comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, y comunidad. Comunidad. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o por teléfono en www.cuerpocorazoncomunidad.org. Y en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. El tema de hoy es ansiedad, síntomas y soluciones. A tono con este tema. El pensamiento de la semana con las palabras de Chapulín Colorado. Que no panda el cúnico, o mejor dicho, el mantra, calma, control, cerebro y corazón. Soy la doctora Marta Guerra, terapista, cubriendo hoy a la doctora Marisol, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. La ansiedad es parte normal y útil de nuestra naturaleza humana, ya que señala la posible sugerencia de peligros, conduciéndonos a tomar precauciones o evitar situaciones que pueden lastimarnos. Todos desde niños hemos tenido ansiedades y temores. De hecho, los miedos y angustias infantiles a menudo reflejan los de sus padres. Cada etapa del desarrollo humano trae sus ansiedades, y los niños exhiben miedo a los desconocidos, al abandono de sus padres, a la oscuridad, a los sonidos fuertes, a los insectos u otros animales, y a los monstruos y otros seres imaginarios. Los adolescentes y adultos temen a la muerte y a ser lastimados, rechazados o ridiculizados. Aunque hay personas de personalidad más o menos ansiosas, todos a veces nos decimos, estoy nervioso, tengo miedo o no me atrevo. Hay ansiedades comunes que desaparecen con el pasar del tiempo y sin intervención profesional. Y hay angustias sintomáticas de trastornos que requieren ayuda médica y/o psicológica. Por ejemplo, las fobias son temores irracionales, muy intensos, los cuales pueden incapacitar si limitan las actividades diarias. Y quienes han vivido situaciones muy estresantes desarrollan ansiedades excesivas y muchos confunden un ataque de pánico con un ataque de corazón. Se estima que uno de cada cuatro personas sufre de un trastorno de ansiedad y la mayoría no busca tratamiento. Afortunadamente hay tratamientos efectivos para las ansiedades. Entender y atender las angustias nos ayuda a reconocerlas, enfrentarlas y superarlas. La ansiedad intensa puede afectarnos a cualquier edad y tiende a correr en las familias. ¿Conoce las señales de los desórdenes de ansiedad? ¿Puede distinguir entre un miedo, una fobia y un ataque de pánico? ¿Sabe qué hacer para combatir ansiedades y temores? Hablaremos sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para tratar las angustias incapacitantes. Comparta sus inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102. Y el día de hoy tenemos aquí como panelista a la terapista Rosemary Puerto. Muchas gracias, Rosemary, por acompañarnos. Gracias por tenerme hoy y estoy Un poco nervioso para hoy, para el show de nervios. Pero aquí estamos y bienvenidos a todos. Muy bien. Y creo que también tenemos a la terapista Elena Gittens en la línea 2. Pienso es línea 4. Ah. Elena, hola, ¿eres saludos. Tú? Ok, muy bien. Aquí estamos todas. Ok, bueno, ¿quién quiere empezar diciéndonos lo básico? ¿Qué es la ansiedad? Rosemary, ¿quisieras empezar? Básicamente, yo creo que la ansiedad es como sencillamente nervios, tener como preocupaciones, que es más que tenemos, que podemos aguantar. Ansiedad tiene muchas formas y puede presentarse en cualquier persona. Y yo estoy como terapista, estoy tratando muchas personas que tienen ansiedad y enseñándoles como cosas útiles, herramientas para cambiar sus síntomas o para disminuir sus síntomas también. Pero hay muchas definiciones de ansiedad, pero básicamente yo quiero decir que es algo como preocupación, como intenso. Uh-huh. Okay, sí, muy bien. Y Rosemary, nos hablas de que hoy vas a hablar un poquito de lo que es la ansiedad, los síntomas, cómo distinguirlo, y aparte nos vas a compartir cómo tratarlo, cómo ayudar a reducir la ansiedad. Muy bien, muchas gracias. Elena Gittens, ¿quieres platicarnos un poquito de lo que es la ansiedad? Sí, la ansiedad es un tipo de estrés más intenso y hay muchos síntomas físicos y psicológicos y de conducta. Y es diferente para cada persona, pero algunas personas de niños hasta adultos tienen diferentes niveles de la ansiedad. Para la gente que tiene un problema con la ansiedad, es más como problemas con cardiovascular y neurológico. A veces es gastrointestinal o musculoesqueleto. Pero es como tiene miedo de algo que a veces no es realística. Sí, que a veces no es realística y que es a futuro, ¿no? Estamos sí. preocupándonos por algo que aún no pasa y que o que no sabemos si va a pasar, ¿no? Sí. Y es muy común que escuchemos esa palabra, ¿no? De que, ay, ando toda ansiosa, o tengo mucha ansiedad, o que le digamos a alguna persona en una plática de que, ay, tienes mucha ansiedad. Pero, ¿alguna de ustedes nos puede decir, ya nos dieron una definición básica de lo que es la ansiedad? Pero ustedes como terapistas, uh-huh. ¿Cómo pueden distinguir cuando es algo que es un trastorno de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que es un diagnóstico? ¿Cómo lo pueden diferenciar? Sí, es cuando la persona tiene un tipo de fobia de toda. No es tengo miedo de esta cosa, muy distinto, pero es preocupación con cada cosa, problemas con la familia, con el trabajo, con personas afuera de la casa, con todo. Y este ocurre cada día en muchos diferentes tipos de lugares. Es muy difícil para esta persona, funciona bien en sus trabajos y otras cosas en la vida. Muchas gracias. Rosemary, ¿quieres añadir algo? También hay muchos como categorías de ansiedad. La ansiedad generalizada es como como el término, que es más general, que tenemos como preocupaciones de diariamente, de cosas de comunes. Y eso es, yo creo que lo más común en la comunidad, es la generalizada. ¿Puedes decirnos alguno de los síntomas? O ¿cuáles uno son de los síntomas? Ay, pues su pulso puede aumentar o correr, su corazón, y puede, la ansiedad generalizada está de parte de ataque de pánico, porque los ataques son como periodos muy intensos, cuando a veces siente como está teniendo un ataque de corazón, y a veces estamos como respirando muy rápidamente, que como estamos que no podemos respirar, y pero también hay otros tipos, por ejemplo, ansiedad por separación, por la separación. Eso es más común con niños chiquititos, que cuando ellos van a la escuela por la primera vez, o también con los padres, o también las madres, que cuando están llevando a la escuela, que tiene un poco de ansiedad, que, ay, ¿qué va a pasar a mi hija o mi hijo? También la niña chiquita o el niño chiquito que está como, tiene un poco de ansiedad entre separar de su ser querido. Y ataque de pánico, yo estaba diciendo que es un periodo muy intenso, que a veces siente como un ataque de corazón. A veces que se pone muy intenso sus músculos y se ponga como el corazón late muy rápido, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tanto que la gente piensa que va a tener un ataque al corazón, así es. Sí, sí. Y una fobia específica es algo también común, como por ejemplo, yo tengo una fobia específica con araña. Insectos en general, que por lo menos arañas sí, pero también yo tengo como una fobia de la altitud. Las alturas. Las alturas, pero yo puedo estar en los roller coasters. Okay. Pero, las montañas rusas, ok. La ansiedad social es algo también que se puede presentar cuando está en situaciones sociales. Yo tengo un ser querido que él, de lo básica relación, como cuando él quiere ir a cortar su pelo, es mucho ansiedad en estar con otra persona nueva. Eso es algo de social que yo tengo, como esos síntomas cuando yo estoy con algo nuevo y también con algo conocido también. Entonces nos están dando ejemplos de síntomas de ansiedad y cuando yo escucho esto me pongo a pensar que todos en algún momento hemos tenido algún miedo a alguna araña, ¿no? O a la altura o a situaciones que nos provocan estrés. Pero la diferencia cuando son ya síntomas de ansiedad generalizada, como un trastorno, veo que la mayoría de las personas ya con este trastorno se preocupan mucho más por cuestiones menores. La preocupación es más alta. Y las preocupaciones son también más fuertes, más duraderas, más intensas y más difíciles de controlar. Y también ocurre para la mayoría de los días y es para 6 meses o más. No es como una semana o este día, pero es muchos días para 6 semanas. No 6 semanas, 6 meses o más. 6 meses o sí, más. También yo quiero añadir algo que sí podemos tener síntomas de ansiedad, por ejemplo, ahorita yo tengo síntomas de ansiedad porque yo estoy aquí sola, pero si tienes síntomas de ansiedad, no debe de ser un trastorno de ansiedad, que sí puede tener síntomas sin el diagnóstico. Ok, muy bien. Y bueno, ya nos han dado muchos ejemplos. Y aquí tenemos en la línea a Gabriela, que nos está hablando de Tampa, que nos va a hablar un poquito de la experiencia biológica. A ver, aquí tenemos a Gabriela, ¿estás en la línea? ¿Nos escuchas? Le van a regresar la llamada a Gabriela. Pero bueno, ya que empezamos a hablar del tema, ¿pueden hablarnos un poquito de la experiencia biológica de la ansiedad? Elena o sí. Rosemary, ¿están en la línea? Sí, pues hay palpitaciones, dolor en el pecho, a veces hay hiperventilación, o dificultad con respiración. A veces es como dolor en el estómago y náusea, diarrea, dolores musculares, dolor en el cuello, hombros, espalda, temblores, problemas con relajarse, interferir con la concentración okay. O en el trabajo. Okay. Muy bien, aquí tenemos ahora sí a Gabriela, que nos va a acompañar. A ver, Gabriela, a ver si ahora sí nos puedes escuchar. Gabriela, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, bien. ¿Y ustedes? Aquí con mis niñas, bien contenta de hablar con ustedes sobre ansiedad. Okay, adelante. Pues yo soy enfermera y lo poco de educación que sí me dieron de lo que es el estrés, porque ansiedad viene afectando el cuerpo en que te hace pensar que hay algo que te va a terminar la vida. You know, tu cuerpo así responde, aunque no sea eso, tu cuerpo piensa que algo te va a hacer daño. Y cuando te pasa eso, empieza el cuerpo a dar hormonas que se llaman corticosteroids, que no sé cómo se dice en español, pero así se dice en inglés. Y estas hormonas vienen a hacer daño al cuerpo si los tienes. Te ayudan al momento, es por eso el cuerpo lo hace, porque te da energía, te da como una sensación de hipervigilancia, donde tú estás muy sensible a tu medio ambiente. Pero si tú tienes eso por mucho tiempo, eso viene dañando el corazón, hasta puedes tener alta presión, heart disease, enfermedad del corazón, y hasta puedes tener un ataque cardíaco. So para mí fue muy importante ayudar a controlar esa ansiedad. Y como pacientes también tienen mucha ansiedad porque tienen miedo, tú sabes qué los va a pasar. Yo tuve que tener pasos, cómo relajarlos y, you know, enfocar en qué es lo más importante y cómo hacer un plan. Porque yo lo que aprendí es que tú puedes hacer un plan, cómo combatir ese miedo, ya no es tanto el estrés. Eso es lo que me ayudó a mí. Okay, muy bien. Sí, ya no es tanto el estrés. Y muchísimas gracias por eso, desde la perspectiva de una enfermera. Entonces, nos habla de cómo esto afecta todo nuestro cuerpo. No nada más son nuestros pensamientos, pero es todo el cuerpo y cómo reacciona. ¿Algo que quieran añadir, Rosemary o Elena? Sí, que cuando yo quiero añadir que algo que estaba diciendo la señora Gaby, que si no tratemos de tratar medicamento o también por relajación o tener como oportunidades de bajar los síntomas, si puede como convertir en algo más, porque está poniendo en estrés su cuerpo constantemente, y si está poniendo esos estrés, todos los síntomas biológicos que estábamos diciendo que sin tratar esos síntomas biológicos puede convertir en algo más, como lo que estaba diciendo, heart disease, ¿cómo se dice? Enfermedades del corazón. Sí, enfermedades de corazón, también enfermedades de, del estómago, de ese sistema gastrointestinal. Muchas veces que estoy viendo niños y adolescentes que están tan estresadas que tiene dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda, por cualquier cosa, es por el estrés de estar en el, por, no sabemos qué está pasando, por es el bully, si es algo de aprendizaje, no sabemos, pero sí sabemos que tiene ansiedad por algo, porque tiene esos síntomas biológicos. Pero sin tratar esas cosas, sí puede convertir en algo más grave. Sí, entonces lo que nos estás diciendo, Rosemary, es que la ansiedad puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad. Y los niños a veces no tienen las palabras para describir lo que está pasando, pero el cuerpo lo demuestra, es lo que estás, nos estás sí, diciendo. Sí, eso es uno de los puntos que yo estaba diciendo, pero sin tratar esas cosas, si estamos poniendo ese estrés en nuestro cuerpo diariamente, desde estamos jovencitos, sí hay consecuencias. Y sí, ese es como una llamada para poner atención en este trastorno, en este cosa, porque es muy muy común en nuestra comunidad. Entonces hay que poner atención no nada más a lo que nos dicen nuestros niños, pero a cómo se están comportando, todas sus reacciones fisiológicas. Gabriela, muchísimas gracias por la llamada. Síguenos acompañando aquí en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y el día de hoy dedicamos el programa a informarnos sobre las ansiedades y temores que nos angustian y obstaculizan nuestro diario vivir. Así que las líneas siguen abiertas para sus vivencias y sugerencias en el 415-455-0102. Y escuchemos lo que dijeron sobre el tema de hoy quienes entrevistamos en la comunidad. ¿Qué dice usted? A ver. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Usted cómo cree que comienza la ansiedad? Cuando se empieza uno a preocupar uno mucho sobre un problema al cual no tiene una solución inmediata y sigue uno preocupándose sobre el mismo problema. Bueno, la ansiedad comienza cuando la persona tiene el miedo de resolver problemas que no han pasado. O sea, que quiere resolver algo que no ha pasado todavía y por esa razón tiene miedo. Yo creo que la ansiedad tiene mucho que ver cuando uno piensa que no puede controlar o quiere controlar lo que en verdad no puede uno controlar, que son las cosas de afuera. Lo más importante es darse cuenta de que lo único que puede controlar mínimamente es tu propia vida o tus propias decisiones. Todo lo que pasa alrededor no se puede controlar. Así que cuando uno entiende el poder que uno tiene de su propia vida, puede controlar esa ansiedad porque entiende que lo de afuera nunca se puede controlar. Así que hay que entender que no hay que darle poder a las cosas de afuera y es importante mejor ver lo que uno mismo puede controlarse para vivir su vida sin ansiedad. Cuando por fin enfrentas tus miedos, se caen y puedes enfocarte en lo que es vivir tu vida. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Llamando al 411. ¿Qué dice usted? puede marcarnos con sus preguntas o sus consejos al 415-455-0102. Y aquí tenemos en la línea a Mirna, que nos está hablando desde Houston, Texas. Mirna, aquí tenemos... ¿Nos escucha, Mirna? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí. ¿Y usted? Aquí saludándolas y estar en programa. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y la doctora Marisol. Muchas gracias por acompañarnos. Mirna, ¿qué se le ofrece el día de hoy? ¿Cómo podemos ayudarla? Pues en la forma del bautismo de los niños, que no quieren hacer la tarea. Okay. Tengo un problema con el nieto, que no pone atención. ¿Y usted piensa que esto está relacionado con la ansiedad? O ajá. Ok. Porque él quiere hacerlo y al mismo tiempo no lo quiere hacer, como nervioso. Ok. Sí, es algo que vemos comúnmente. La escuela a los niños les puede llegar a provocar mucho estrés, mucha ansiedad por diferentes razones. ¿Algo que le quieran contestar a la señora Mirna, Rosemary o Elena? Que nos está preguntando de la tarea, cómo ayudar al nieto. Gracias a llamar, señora Mirna. Desde Houston, wow. Sí, es algo muy, muy común con las tareas. Y yo tengo más preguntas sobre si su nieto, él o ella entiende la material que lo que está están enseñando o aprendiendo, si él sabe el material, si él conoce, si él entiende lo que tiene que ser. Eso, ese factor es un factor de ansiedad en yo no sé qué ser, yo debería ser, pero yo estoy como confundido. Entonces nos estás diciendo que hay que preguntarle. Hay que preguntarle. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Las razones por las que no quiere hacer la tarea o que le está provocando estrés? Lo que yo quiero, pregunta a un jovencito es, pues, ¿qué está pasando? ¿Sabe lo que tiene que ser? ¿Sí tiene las direcciones? ¿Entiende las direcciones? Porque a veces también puede ser como problema de aprendizaje, que sin diagnosis, ¿verdad? Si el niño tal vez es posible que tiene dificultades en aprender o hacer tareas, que es otra cosa, pero tiene que preguntar específicamente si sabe la material o qué es que está pasando. O si es algo de bullying o algo, no sé. Okay. Muchas gracias, Rosemary. Elena, ¿algo que quieras añadir? Sí. Los niños y todos de nosotros aprendemos diferentes y a veces es normal para nosotros tener un poquito de ansiedad de cosas como la tarea porque es un parte de evaluación. Y a veces hay alguna persona en la clase que can entender un poquito más rápido o mejor que usted. Y este es difícil porque no entiendo cómo preguntar para ayuda. Y a veces es algo muy diferente. Quizás es problemas con otra gente o problemas con algo diferente, pero... la cosa mejor es entender que da espacio y da seguridad, que a veces es difícil y no es un problema que es difícil. Y va a dar a esta persona ayuda cuando cosas son fáciles y cuando son más difíciles. Y si no entiendes la tarea, está bien, explique. No entiendo esto, vamos a buscar para más información y vamos a probar algo diferente porque este es diferente para mí y trabajar con el niño con la tarea o con algo que es muy fácil para esta persona. Pues si a él le gusta el arte o el fútbol o algo así, vamos a jugar con el fútbol para 15 o 20 minutos y después vamos a hacer la tarea y para 20 minutos. Y después vamos a jugar, vamos a comer un poquito y después regresar a la tarea. Pues da, ¿cómo se dice? Espacio entre la tarea que es la tarea que es un poquito difícil y algo que es muy divertido y un poquito más fácil para el niño o la niña. Dar el espacio y dar la seguridad, ¿no? Y preguntarle. Muchas gracias, Mirna, por marcarnos y por escucharnos desde Houston, Texas. Saludos a todos nuestros tejanos. Entonces, bueno, pueden marcarnos. Como les estaba comentando, nos pueden marcar al 415-455-0102 si tienen más preguntas. Pero aquí les voy a poner un video de cuáles son algunos de los síntomas más comunes de los ataques de pánico, porque hemos estado hablando de que el ataque de pánico a veces se siente como un ataque al corazón. Así que escuchemos a ver qué nos dice. Los síntomas de ataques de pánico son tan desagradables que muchas personas que sufren un ataque por primera vez creen que están sufriendo un infarto. Luego tienen tanto miedo de volver a sufrir un episodio similar que esto incrementa su ansiedad y les hace sentir más vulnerables, entrando así en un círculo vicioso. Hoy descubriremos qué ocurre en nuestros cuerpos durante un ataque de pánico. En un ataque de pánico hay dos fuerzas que se unen y se suman. En primer lugar, existe un estado de ansiedad que nos predispone a padecer molestias en la regulación del sistema nervioso. Esto conlleva a dificultad para relajarse, disparo automático de la sensación de alerta y cambios bruscos en el ritmo cardíaco. Por otro lado, la percepción de este estado como algo terrible, enigmático y sumamente desagradable. Tenemos la sensación de perder el control voluntario y sentirnos débiles, desvalidos e impotentes. Débiles, impotentes. Qué miedo tener una experiencia así y nos puede llegar en cualquier momento. Rosemary o Elena, que quieran añadir algo a lo que acabamos de oír de lo que es un ataque de pánico. Lo siento. Un ataque de pánico es muy rápido, pero es muy intenso y es como similar, pero diferente. Y si no estás seguro, va al hospital o llamar al médico. Pero la diferencia más grande para mí es el tiempo. Cuando es un ataque de pánico, es 1 minuto a 2 minutos y durante ese tiempo tiene miedo, las palpitaciones del corazón son muy rápido, es muy difícil respirar, a veces no puedo explicar qué está ocurriendo y es en todo tu cuerpo es nervioso y hay temblores. Y cuando es algo diferente, este corre para más tiempo, a veces, muchas veces, o más veces durante el día, a veces hay dolor en el pecho o las manos, pero para mí, si no estás seguro, va al hospital. Y allá el médico va a decir sí, este es algo que necesitamos hacer algo más o no, este es diferente. Va y habla con nuestros terapeutas o con alguna persona aquí en la salud mental. Entonces es algo que dura un minuto, muy poquito tiempo, pero se hace eterno, se siente eterno, tanto que terminamos a veces en el hospital. Aquí les voy a compartir unas guías ante las angustias de las ansiedades. A ver, veamos qué tenemos aquí. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Hay aquí unas guías ante las angustias de las ansiedades. Número 1. Recordar que lo tímido siempre es real para quien lo teme. Número 2. Hablar sobre los temores con personas de confianza. Número 3. Comunicar calma, control, cariño, consuelo y comprensión a quien siente las ansiedades. Número 4. Precaver sin sobreproteger. Sirviendo de ejemplo al tomar precauciones y al tomar riesgos. Número 5. Premiar los esfuerzos por enfrentar y superar las ansiedades y temores. Número 6. Acompañar y alentar los acercamientos a las situaciones tímidas. Número 7. Exponernos a lo tímido poco a poco, progresivamente. Número 8. No obligar a nadie a enfrentar súbitamente las experiencias tímidas. Número 9. Evitar burlar, ridiculizar, avergonzar, asustar o aumentar los temores de los niños con los de los adultos. Y número 10. Consultar terapeutas si las ansiedades y temores persisten y limitan el funcionamiento diario. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Soy la doctora Marta Guerra. Si tiene algunas preguntas sobre la ansiedad y el pánico, puede llamarnos al 415-455-0102. El día de hoy estamos hablando de lo que es la ansiedad. Ya hemos hablado de los síntomas, lo que puede llegar a pasar nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero ahora vamos a hablar de cómo le podemos hacer para reducir esos síntomas de ansiedad. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Rosemary o Elena? Sí, yo quiero... pero... una cosa, hay muchas cosas que puede hacer en ayudar los síntomas de ansiedad. Una cosa es respirar, porque hay como a veces, y es muy común que cuando estamos como dentro un episodio de ansiedad, que estamos como que no ponemos, que no fijemos, que estamos fijando que no estamos respirando y tenemos que tomar el tiempo para respirar, pero más como slowly. Lentamente. Lentamente, gracias, que tiene que respirar por su estómago, no por su pecho, por el estómago, como está como poniendo aire en un bomba, en un balloon. ¿En un globo? Un globo, okay. Gracias, en un globo, que está poniendo aire en un globo dentro de su estómago. Y cuando está respirando por su boca, tiene que respirar muy más lentamente, como está respirando, como cuando va a apagar una vela, pero no se apague, que solo se pone a mover el fuego, pero no se apague, que tiene que respirar así lentamente que puede mover el fuego, pero no apaga. Hay otras cosas, pero Elena, por favor, ayúdame. Sí, sí. Una actividad que me gusta con los niños es soplar burbujas, like blow bubbles. ¿Burbujas, sí? Sí, porque hace enseñarlos cómo respirar más lenta y más larga y muy grande, y la actividad no enfoca en la respiración, pero en las burbujas. Otras cosas que pueden hacer es beber agua muy muy lentamente, o té, me gusta chamomile. ¿Té de manzanilla? Sí. hacer arte, hacer en forma de yoga, meditación, un baile suavemente, baile, escucha música, que no es muy rápido, pero algo que es para dormir, o para los sueños. ¿Qué más? Siéntate. Adelante. ¿Yo? ¿Hola? ¿Estás sí. allá? Oh, sorry, Elena, ya terminaste de darnos tus puntos. Aquí Rosemary quiere añadir algo a lo que estamos conversando. Sí, lo siento. Gracias, Elena. ¿Ya me pasó? Yo quería añadir algo ya que estaban mencionando la respiración. Y como si tuviera un globo. Me gusta mucho eso porque te lo puedes imaginar, como si estuvieras inflando un globo. Algo que yo comparto con mis clientes cuando estamos hablando de estos síntomas de ansiedad es la respiración. ¿Qué importante es la respiración en nuestros cuerpos, verdad? Uh-huh. Pero cuando lo hacemos con intención, cambia un poquito la cosa, porque así nos enfocamos en la respiración y le damos un descanso, unas vacaciones a aquello que nos está preocupando. Entonces yo les digo, vamos a practicar el 4-7-8. Inhalar 4 segundos. Veo que aquí Rosemary lo está practicando en el estudio, muy bien. Inhalar 4 segundos y lo sostienes por 7 segundos. 6, 7 y exhalas durante 8 segundos. 6, 7, 8. Muy bien. Hacer esto durante unos minutos ayuda a despejar la mente de estos pensamientos que provocan los síntomas de ansiedad. Muchísimas gracias. ¿Quieren añadir? Rosemary, ¿quieres añadir otra cosa? Sí. También a veces la respiración no es suficiente. Suficiente. A veces necesitamos algo más física. Por ejemplo, tenemos estas cosas de apretación, apretar las puñas muy duros para poner todos, puede imaginar en poner toda su ansiedad aquí en su puña, y cuando relaje muy lentamente su puña, que se pone más relajada, y tenemos que enfocar en esa sensación en cuando estamos relajando el puño. Eso es algo más físico que la respiración, por supuesto. Y el hecho de que le hincapié de la importancia en la respiración, y lo que estás mencionando, Rosemary, me recuerda también lo importante o los beneficios de practicar yoga. Y la doctora Marisol, que nos está escuchando ahorita desde su casa, ella tiene la clase de yoga gratis en San Rafael de los jueves de 3 a 4, pero al rato les daremos más informes sobre eso. Aquí en la línea tenemos al doctor Luis Sandoval, que nos está hablando de Boston, Massachusetts. Luis, ¿nos acompañas en la línea 1? Doctor Luis Sandoval, ¿nos escucha? Doctor Luis, ¿nos escucha? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre el tema de la ansiedad, yo creo que es muy importante, primero que nada, normalizar la ansiedad, ¿no? Y a lo que me refiero es con... Es una emoción que todo mundo tiene, desde que nace o prácticamente hasta que muere. Y que hay que tener mucho cuidado en la forma de expresar la ansiedad. Por ejemplo, muchas veces en mi consultorio, en los hospitales en donde trabajo, la gente inmediatamente me dice, doctor, tengo ansiedad. Como doctor podemos inmediatamente decir, bueno, ya está tomando su medicamento, ya está yendo con el psicólogo, ya está pasando esto. o la otra, la cosa que yo recomendaría es hablar con el paciente, escucharlo y realmente ver qué significa ansiedad, porque la ansiedad puede presentarse en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en niños. El niño no tiene las palabras para poder decir, papá, me siento ansioso, ¿no? Y estamos hablando de niños de 4, 5 años, quizás hasta de 7. Y eso no quiere decir que no tengan ansiedad. Entonces, lo que habrá que escuchar o ver en los niños es el si tienen miedo de ir a la escuela, si tienen miedo de hacer algún deporte, si tienen miedo de estar con el amiguito que casi siempre se la pasa jugando, si de repente está más irritable de lo normal. Obviamente, como papás, no estamos muy acostumbrados a ver eso y nos ponemos a pensar en, no, pues tienes que ir a la escuela porque para que te vaya mejor, ¿no? Porque yo soy el papá y digo que tienes que ir a la escuela. Exacto, ¿no? Para que te vaya mejor, que no te quedes como yo, ¿no? O tienes que ir con tus amiguitos porque tú tienes que aprender a jugar fútbol, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente estamos escuchando los potenciales síntomas de la ansiedad o quizás hasta de un trastorno en nuestros hijos, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, escucharlo y sentarnos y decir, oye, Juanito, ¿y por qué no quieres jugar fútbol si tanto te gusta, no? ¿O por qué no quieres ir a la escuela si te la pasas muy muy bien en el recreo o con la maestra de matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Así como se le habla a los niños, también se le tiene que hablar a los papás y a los mamás o papás. Por ejemplo, la ansiedad en adultos, hombres, tiene diferentes formas, ¿no? Es una ansiedad como mucho más el de, pues me aguanto porque soy macho o me aguanto porque tengo que sostener a la casa, y puede ser como los síntomas son más callados, más en silencio, más pensativos, más irritables, dependiendo la edad del hombre, entre 30, 40, inclusive 50, va a ser más sudoración, más problemas cardíacos, más problemas físicos, ¿no? Y ahí lo que se tiene que hacer antes de darle algún medicamento o meterlo a un tratamiento de psicoterapia sería lo mismo, decirle, bueno, ¿y por qué estás estresado? Muchas veces te dicen estrés o estoy mal de los nervios, o también mucha gente lo pone como me hicieron brujería y desde que tengo la brujería empiezo a temblar. Bueno, aquí hay que meter muy, muy respetuosos con la cultura, pero también habrá que ver, bueno, ¿y por qué crees que te hicieron brujería? ¿O por qué crees que estás tan ansioso o tan preocupado, ¿no? Muchas veces la ansiedad viene con el nombre de preocupación. Y decir, bueno, pues es que perdí mi trabajo. Bueno, pues eso es normal y qué bueno que te sientas ansioso. Es una reacción normal a lo que te está pasando. Entonces es tomar en cuenta la situación también. Por supuesto. Y aspectos culturales. Por supuesto, todo tiene que ser en contexto, ¿no? O sea, si llega, por ejemplo, eso lo vemos muy seguido por acá, inmigrantes de Guatemala, Honduras, México, Japón, China, y en la primera semana están completamente desadaptados, bueno, no les podemos dar un tratamiento de ansiedad inmediatamente porque es una respuesta natural a su proceso de migración. No conocen el sistema, no tienen redes sociales. Bueno, por supuesto que tienen que reaccionar de una u otra forma, ¿no? Y podemos ayudarlos con los ejercicios que mencionamos ahorita, ¿no? Que no necesariamente requieren un diagnóstico, pero ejercicios como de relajación, de respiración. Doctor, ¿usted qué les recomienda a las personas que vienen a la oficina y aún no cumplen con los requisitos para el diagnóstico formal? Pero ¿cómo los ayuda usted? Bueno, una de las primeras cosas con las que ayudo a mis pacientes es, a mí no me gusta hablar de etiquetas, ¿no? O los famosos labels. A mí no me gusta decir este paciente viene por ansiedad o por un trastorno de ansiedad o depresión, etcétera, sino simplemente viene porque en este momento no ha podido manejar su vida cotidiana como solía hacerlo, ¿no? Entonces, la primera cosa es normalizar el problema o normalizar la situación. Y la segunda es, bueno, ver qué cosas existen actualmente en su entorno que nos puedan ayudar a salir adelante. Por ejemplo, si alguien perdió el trabajo o alguien con problemas con la relación de pareja, bueno, antes de darle un medicamento o cuestiones así, como reitero, a normalizar, decir, bueno, ¿tienes amigos? No, pues que sí. Bueno, ve a platicar con tus amigos. ¿Haces algún deporte? No, pues que no. Bueno, a lo mejor ese es el momento de ir con tus amigos y organizar un partidito de fútbol, ¿no? O de dominó para las mujeres. Oye, estás muy preocupada por esto. Bueno, ve con tus amigas. Habla con tu esposo, habla con tu madre, habla con tu abuela, habla con la comadre. Primero que nada es hablarlo, para que una vez que lo hablemos, bueno, identifiquemos cuál es el problema y es mucho más fácil a atacarlo, ¿no? El ejercicio siempre es bueno, la respiración es buena, la respiración guiada es buena. Estaba escuchando de la otra doctora, a focalizar la atención, como poner en un puño, cerrarlo. Eso también ayuda muchísimo. Y algo que está como muy sobreestimado, pero está al alcance de todos, es agarrar nuestro teléfono y ver videos chistosos. Memes. El humor es fantástico para distraer la mente y el alma, ¿no? Así es, doctor. Y me hace pensar también en cómo, cuando usted estaba mencionando de que hay que prestarle también atención a las cosas que están bien en la vida de estas personas, ¿no? Sus fortalezas y las cosas por las que están agradecidos. Y dar las gracias. Manda inmediatamente al cerebro sensaciones de bienestar. E incluso pueden hasta poner una alarma en su celular todos los días. En ese momento identificar tres cosas por las que se sienten agradecidos. Por supuesto. Doctor, algo muy fácil es, por ejemplo, tener la foto de los hijos, ¿no? Oye, me siento estresado, ver la foto de los hijos, y ahí está un poquito más de motivación y relajación, ¿no? Los hijos o el papá, la mamá o hasta nuestros perros, nuestras mascotas. Claro, las mascotas, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos compartió el día de hoy. Saludos hasta Boston, Massachusetts. Claro. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Bye. Muy bien. Entonces, ya nos han compartido muchas cosas, muchos ya sabemos identificar los síntomas de la ansiedad. Ya también nos dieron unos consejos, unos tips para cómo reducir la ansiedad. Ahora les voy a poner una canción que se llama Sin Miedo. Veamos qué tenemos por aquí. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Muy bien, sin miedo. Y qué bonito mensaje, ya que a veces la vida, las cosas que nos pasan en nuestro día cotidiano nos hacen sentir el miedo. Aquí les voy a poner ahora un anuncio de servicio público. Aquí les va. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle.